mucha gente me ha dicho que tú vives llorando porque soy quien tú sigues amando. Y es que amarte no puedo, mucho menos quererte porque soy amor de un rato. Si tú sufres y llores, y yo soy el culpable de que hoy tú te encuentres muy sola, yo no tengo la culpa de que pase los años y tú a mí me sigas amando y búscate otro amor que no sea igual como yo. Y hazlo muy feliz. Perdóname si daño le hice a tu corazón. Perdóname, amor, que un rato soy infiel con el amor. El amor.